Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, mis queridos radioescuchas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. En este momento, para que chequen si estamos en vivo, bueno, pues hoy es lunes. Lunes 6 de julio del año 2015, julio del 2015, 6 de julio. 6 de julio del año 2015. 3 de la tarde con 30 minutos, 3 con 30. Tiempo de la Ciudad de México, para que chequen eso, porque nos estaban llegando unos correos la semana pasada de personas que viven en la frontera y que nos dicen que no pueden escucharnos en los horarios que aquí están en la página. Bien importante, los horarios, todos los horarios que ustedes ven aquí, están de acuerdo a la hora aquí en la capital del país, ¿sí? Entonces, ya checaron con esto que les dije, si estamos en vivo o esto es una repetición. Si estamos en vivo, bueno, pues pueden participar ustedes con nosotros por los distintos medios que con los que contamos. Por ejemplo, línea telefónica aquí en cabina. 0155-5916-0410, el número telefónico aquí en cabina de la radio de la defensa del deudor. Nuestro chat de la estación, que por cierto, les hicieron algunas mejoras. Quedó bastante bonito el nuevo diseño de la página de internet, tanto de defensa del deudor como de la estación de radio. Ingresen ustedes a www.radiodd.org. Lo repito, www.radiodd.org. Y van a ver ustedes qué bien quedó la página. La verdad, yo le agradezco mucho a las personas encargadas del diseño web de defensa del deudor. Honestamente, me gustó muchísimo. Ahora, con más opciones, desde que están ustedes en el portal de la estación de radio, si ustedes se fijan en la parte superior, ya hay un par de menús. En esos menús ustedes pueden ver distintas opciones. Por ejemplo, la información directa de nuestro centro de atención al afiliado, a la gente que estamos representando legalmente. Se pueden inscribir al boletín de noticias de defensa del deudor para que en su correo electrónico les llegue información importante sobre deudas y estrategias y todo lo que tiene que ver con finanzas, que son cuestiones muy interesantes e importantes para ustedes. Asesoría, o sea, quedó muy bien. ¿Y saben qué es lo que más me gustó? Por ejemplo, en la página de la estación de radio, que es donde estamos ahorita, que en el menú, en el que está abajito, junto al banner de la radio DDD, está una opción que dice programas grabados. Algo que nos habían pedido mucho anteriormente y que por cuestiones técnicas no habíamos podido colocar, ya finalmente está aquí. Si ustedes le dan, pasan mejor dicho el mouse, porque no es necesario dar clic, pasan el mouse encima de esta pestaña. Estoy hablando de la versión web, no de la versión móvil. Para nuestros amigos que nos están escuchando por medio de dispositivos móviles, como tabletas o teléfonos, ahí no es así. Esto que les comento es únicamente para los que tienen equipos, laptops o computadoras, ¿ok? Bueno, ahí donde dice programas grabados, ustedes pasan el mouse por encimita y ya pueden ver el link a los podcasts, al iTunes, donde tenemos también nuestros programas gratuitos, por supuesto, las entrevistas que hemos realizado, los medios de comunicación donde hemos participado. Bueno, quedó sensacional, de verdad, muchas gracias a las personas encargadas del diseño web. A mí, en lo personal, me gustó muchísimo. No sé ustedes, a ver si nos dan su opinión a través de las redes sociales. Por cierto, que en Facebook ya mucha gente escuchándonos, muchas gracias. Vamos a darle F5, ahí está. Perfectamente, sí, ya aquí están escuchándonos, de verdad, muchas gracias. En Twitter también ya tenemos radioescuchas conectados y sintonizando. Esto se elimina, ok. Perfecto. Nos preguntan mucho que qué onda con el dólar. ¿Qué pasó con el dólar, el precio? Porque hoy, señoras y señores, se disparó una vez más el precio del billete verde frente al peso. 16 pesos con 14 centavos. 16 pesos con 14 centavos es el costo del dólar en estos momentos, derivado de la situación que actualmente se vive en Grecia. Por ahí, don Agustín Carstens, gobernador del Banco de México. Perdonen ustedes, estoy un poco agripado. Bueno, el gobernador del Banco de México decía en conferencia de prensa el viernes, me parece, que presumir que Grecia nos iba a afectar de alguna forma a nosotros, en nuestra moneda, era una exageración. Yo no sé si recuerdan, y perdón que sea reiterativo, pero es que este es un ejemplo bien claro y que lo dice todo, ¿no? En el 2008, cuando Agustín Carstens era secretario de Hacienda de Felipe Calderón, ¿no se acuerdan ustedes esa crisis tan fuerte que se vivió en el país? Otro de los repuntes que ha tenido el dólar en los últimos años, pero bueno. En ese entonces, bueno, el presidente presumía que la economía estaba muy bien, que no pasaba nada. Y lo mismo decía don Agustín. Agustín Carstens, en una entrevista, dijo que, pues que a nosotros no nos iba a afectar la crisis en Estados Unidos, que si acaso un catarrito o una gripita. Ahí no recuerdo bien el adjetivo que utilizó, pero algo por allí va, ¿no? Un catarrito o una gripita. Bueno, la realidad es que nos dio una neumonía, pero durísima. De hecho, muchos de ustedes, que tienen problemas actualmente para pagar sus tarjetas, por ejemplo, pues tienen este problema por esa crisis. Porque en el 2008 perdieron su empleo, sus ventas se desplomaron, o sea, cuestiones financieras graves. Entonces ahora, en conferencia de prensa nuevamente, nuestro querido ahora gobernador de Banco de México, pues dice que no pasa nada y que es una exageración pensar que nos puede afectar a nosotros. Pero ¿qué creen? Que sí, sí nos afectó y en estos momentos, pues la moneda americana, pues debido a esta devaluación, porque el peso fue de las tres monedas que más fuertemente se devaluaron este fin de semana por esta cuestión griega, pues vean nada más, 16 pesos con 14 centavos, ahorita bajó un poco, van a comenzar a subastar nuevamente remesas de millones de dólares, 52 millones de dólares, me parece que van a ser, es la jugada que tiene nuestro secretario de Hacienda para contrarrestar esta situación. Pero mientras, son peras o manzanas, ahí están los resultados. Y don Agustín, una vez más, lamentablemente se equivocó. Y eso está muy mal, porque pues, supuestamente es el mero bueno, ¿no? Supuestamente don Agustín es el mero chipocludo en ese asunto, y vean nada más. Triste, triste, triste realidad. Muchas gracias por los saludos, de verdad para nosotros es un placer hacer este programa para todos ustedes. Nos vamos a las asesorías ya, ¿no? Para ahorrar tiempo. Bueno, espero que les guste el nuevo diseño de nuestras páginas. Lo hicimos con mucho cariño para ustedes, para que les sea más fácil poder navegar, ver los distintos servicios, todo lo que ofrecemos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. De hecho, por ejemplo, ahorita que estamos en el portal de la radio, ya les dije lo de arriba, los menús que tenemos en la parte superior. Si bajan ustedes, van a ver mucha información de cómo trabaja la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que yo creo que era algo muy importante, porque la gente entraba con muchas dudas de cómo trabajamos, cómo les podemos ayudar. Ya ahí está. Ustedes bajan un poquito en la misma página, no hay que salirse ni nada, ni ir a otras opciones. Van a ver opciones desde, van a ver información, perdón, desde un video donde se explica cómo es Defensa del Deudor, cómo opera, cómo les puede ayudar. Hasta, por supuesto, información más concreta de todos los beneficios que pueden obtener. Y ¿sabe qué me gustó también? Que nos pusieron aquí, casi hasta abajo, nuestra participación en los distintos medios de comunicación, lo cual les genera aún más confianza, porque aquí estamos trabajando bien, haciendo las cosas bien, para poder ayudarles a todos ustedes. De verdad, muchas gracias a esos nuestros amigos diseñadores web. Y bueno, vámonos a asesoría ahora sí, en este momento a las 3 de la tarde con 38 minutos, tiempo de la capital del país. Teléfono en cabina, 59-16-0410, 59-16-0410, la Lada, 0155, disculpen ustedes, estoy saliendo de una gripe, no fuerte, para nada, pero un poco de tos nada más. Mi productor Helmy, ¿cómo estás, amigo? Espero que te haya gustado el nuevo diseño, yo creo que quedó bastante bien, se ve muy elegante. No sé tú qué nos puedas comentar al respecto. Lo que sí nos dice producción en este momento, ellos se encuentran en Guadalajara, Jalisco. Es la magia de la internet, de la tecnología. Aunque estén a muchos kilómetros, el programa se puede realizar sin problemas. Vean ustedes nada más qué belleza. Bueno, pues lo que nos comentan es que por allá por Guadalajara está lloviendo muy, muy, muy fuerte. Aquí en la Ciudad de México, ahora verán, despejado y soleado. Pero allá sí, en Guadalajara está lloviendo, entonces si de pronto se cae la señal, porque pues puede, se puede ir la luz por allá, en la parte superior del chat de la estación hay un link, ¿sí?, que dice importante. Le dan clic a ese link y les va a abrir una ventana auxiliar para que nos puedan escuchar sin problemas, ¿vale? Y si no, también arriba, en el portal, hay una opción que dice también nos puedes escuchar desde, y está el robot de Android, la manzana de Apple y el pajarito azul de Twitter. Le dan clic al pajarito azul y les va a abrir la ventana del Tweetcasting para que los puedan escuchar. No necesitan tener cuenta de Twitter, ni mucho menos, los pueden escuchar sin problema desde ahí. Bueno, vamos a ver quién está en el chat. www.radiodd.org. Está, blablabla, usuario, muy buenas tardes, que se iba a ver programa en vivo hoy, sí, ya lo hay, de hecho. Gerardo González nos pregunta, ¿la Secretaría de Planeación y Finanzas tiene la facultad de realizar un embargo sobre su vehículo por deber la tenencia 2014 por un monto de 9,000 pesos? Bueno, por deber una tenencia, digo, de que puede, puede, ¿no? De que puede, puede, se me haría excesivo que por deber una tenencia te quieran embargar el carro. Pero, pues sí, una de las facultades de ellos es ordenar y practicar los embargos precautorios necesarios para poder asegurar esos intereses fiscales, ¿no? Poder asegurar el pago de alguna deuda que se tenga por cuestiones puramente fiscales. Esto de acuerdo a lo que disponen las leyes aplicables para esta situación. Entonces la respuesta, mi estimado... ¡Ay, me lo movieron, perdón ustedes! Mi estimado Sergio González, pues sí, sí pueden. Tienen esa facultad de ejecutar embargos por adeudos de este tipo sin ningún problema, pero vuelvo a lo que te decía al principio, ¿no? Se me haría excesivo que por la deuda de hace un año te quieran embargar el carro hoy. Pues digo, está un poquito elevada, ¿no? 9,000 pesos, ignoro qué carro tengas, pero pues no sé, quizás se pueda llegar a un acuerdo o pagar la deuda, ¿no? Aquí nosotros, mi estimado Gerardo, pues no vemos tanto eso, no vemos tanto deudas de tipo fiscal, ¿no? Ahí te recomiendo que te asesores con un buen contador, ¿sí? O un abogado fiscalista. En este caso, un contador no creo que sea necesario irse más para arriba. Nosotros vemos primordialmente deudas de carácter civil, como son las que puedes tener con un banco, con una financiera, con una caja popular, etcétera, ¿sí? Son cuestiones diametralmente diferentes, aunque similares, ¿no? Bueno, en algunos puntos nada más. El primer programa del mes de julio, mes de aniversario de la Radio de la Defensa del Deudor, precisamente este mes de julio es por eso muy especial y por eso los cambios que realizamos en nuestro portal de la estación de radio, porque es un aniversario más de esta su estación, me parece. Fíjense que yo soy el locutor y se me va esa información, pero el que sabe precisamente es mi amigo productor, Helmi. Él sabe exactamente, según yo, son 6 años los que estamos cumpliendo este mes de julio. A ver si ahorita Helmi nos puede confirmar esta información, pero sí, julio, un año más de esta emisión de radio por internet, donde informamos, asesoramos, apoyamos, divulgamos información para que ustedes pues puedan diseñar, puedan apoyarse en eso para diseñar una estrategia que les ayude a acabar con sus deudas. Eco 319, muy buenas tardes. Dice que debía 300,000 pesos y ya solamente le falta una tarjeta de 18,000. Una profesión. Esas son las noticias con las que me gusta empezar la semana hoy lunes. Muchas gracias, Eco 319, por compartir esa información. A ver si nos la amplías un poquito más, ¿no? La gente luego es curiosa, quiere saber cómo estuvo el asunto, de qué eran tus deudas, tarjetas de crédito, préstamos personales, a quién le debías, etcétera. A ver si ahorita nos platica un poquito más. Aquí arriba. Solamente un inconveniente. Liquidó el 28 de febrero pasado una de Santander, pero no le llega la carta finiquito. Y otro despacho le sigue cobrando desde hace meses. Dice que la cuenta sigue activa y que lo que pagó aparece como abono de la deuda. ¿Qué puede hacer ese afiliado? No te preocupes, mi estimado Eco 0319. En este caso nosotros nos encargamos absolutamente de todo. Lo que debes hacer es llamar por teléfono directamente a tu asesor, ¿sí? Platica con él, dile, oye, fíjate que esta situación está así asado. Tu asesor se va a encargar de ver qué es lo que está ocurriendo. En caso de que sea necesario, nuestra área jurídica, por medio de nuestros abogados, se presentaría la reclamación formal ante la CONDUCEF para que se obligue al banco a cumplir con lo pactado. Tú no te preocupes por nada. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo esto, mi estimado ECO0319. Por eso eres afiliado. Esa es la garantía, eso es lo bello. Porque a veces la gente va y paga, ¿sí? Hace su negociación por su cuenta, paga, y resulta ser que luego le están cobrando otra vez. Dice, no, ¿sabe qué? Que su pago se tomó como abono de la deuda. Y pues se queda la gente así, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Sobre todo cuando están en el interior de la República Mexicana y las oficinas de la CONDUCEF no les quedan, no les acomodan. Entonces es un verdadero problema para esas personas. En la inmensa mayoría de los casos pierden ese dinero. Pierden ese dinero. Aquí la enorme ventaja de ECO0319, bueno, pues él está afiliado a nuestra organización. Y nosotros nos encargamos de todo. Le damos abogados, los abogados se encargan del trámite, de ir a la CONDUCEF las veces que sean necesarias. O sea, ECO no tiene que hacer nada, nada en absoluto. Nosotros resolvemos. MacUSA10 dice que hace un año se afilió con nosotros y sigue mensualmente con nosotros. Ha llegado a ahorrar a partir de este año el 30% de los 70 mil que debe a Banamex. Ha consultado con su asesor y le comenta que iniciarán la negociación con la solicitud. Iniciarán la solicitud para comenzar la negociación. ¿Qué pasos seguirán una vez hecho esto? Ah, perfecto, ya hablaste con tu asesor de aquí de Defensa del Deudor y él te comenta que hay que iniciar con la solicitud para la negociación. Es muy sencillo. Te vamos a hacer llegar un formato, ¿sí? Ya sea por correo electrónico o te vamos a dar un link para que lo descargues. Ese formato pues lo llenas con la información que ahí te requerimos. Esa es una solicitud de negociación para nuestra área de negociaciones. Nos la envías ya perfectamente lleno, requisitado, y nosotros ya ponemos tu negociación en línea, ¿sí? Formada con todas las demás. Vamos armando paquetes, se van armando paquetes para meter tu negociación junto con muchísimas otras. ¿Para qué? Para que se le haga más atractivo al acreedor y nos dé un mejor descuento. En un momento más continúo con MacUSA. Me están avisando que tenemos una llamada telefónica en este momento en la línea. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas tardes. Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Con el señor Antonio Pérez. Señor Antonio, ¿en qué le podemos servir? Quería ver si me podía orientar en una situación que tengo. Claro que sí. ¿Cuál es el problema? Mire, tengo una deuda con Banamex. O sea, tengo unos meses que no pagué. O sea, pero me mandaron ya a jurídico o algo así. Ajá. Pero el jurídico me mandó un certificado que dice que si doy una cantidad, se queda finiquitado mi adeudo. Correcto. No sé si sea verdad o no. Bueno, habría que verificar esa información, porque lo que comentaba yo hace un rato, ajá, a veces la gente cae, porque muchas veces los cobradores mienten al respecto. Les dicen que con cierta cantidad liquidan su deuda, la gente va y paga, y al rato le están cobrando otra vez. Ajá. Entonces, para evitar esto, lo que tenemos que hacer es verificar todo primeramente, ¿sí? ¿Ya le mandaron algún documento, entonces, que respalde este acuerdo? Una carta de un certificado condicional de bonificación, me dice aquí. Ok, perfecto. Mire, le voy a dar una dirección de correo electrónico para que nos lo envíe y lo podamos revisar. ¿Tiene usted dónde apuntar? Sí, permítame. ¿Cómo no? Sí, muy importante, no se precipiten, hay que esperar, vamos a hacer las cosas con calma, porque si no... Ajá. A ver, ¿ya está listo? A ver. Sí, mire, ahí le va. Va a mandarlo a contacto... Contacto... Arroba... Arroba... Tres D's de dedo... D. Ajá, eso mero, tres D's de dedo... Ajá. M de Miguel... M... Ajá. X... X... Punto... O-R-G. O-R-G. De organización, eso mero. Sí, o sea que estos me llamaron. Ajá. Se llama Milla y Asociados. Uf, Milla y Asociados. Bueno, hay que tener cuidado. Vamos a revisar este supuesto certificado. Si tiene chance de mandarlo ahorita y está escuchando el programa, sí, con mucho gusto lo abrimos, lo reviso de una vez antes de que acabe el programa y le digo qué procede, qué le parece. Ok. ¿Sí? También me dieron otra opción. Ajá. Que pagar en pagos. Bueno, pues habría que ver, también debe ser por escrito. Todo convenio que se celebre con el acreedor tiene que ser por escrito. Y obviamente, este escrito debe estar perfectamente bien elaborado. ¿Por qué? Porque este escrito que nos mandan va a sustituir el contrato que nosotros teníamos con el banco, ¿sí? Porque se están cambiando los tiempos, las formas, los términos y las condiciones bajo las cuales vamos a pagar ahora una deuda. Entonces es un documento legal. Tiene que estar bien elaborado porque cualquier cosa que le falte o le falle, lo anula o lo perjudica a usted. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es revisarlo, ver que esté bien integrado, que no le falte ni le sobre nada. Y ya en base a esta información, pues ya le decimos qué es lo que sigue. ¿Le parece bien? Sí, está bien. Bueno, pues, se las mando. ¿Cómo no? Aquí estamos a sus órdenes. Pues sí, es que es bien delicado. Y últimamente hemos visto más casos de gente que es engañada por despachos de cobranza y a veces hasta por el acreedor directamente, haciéndole creer que pagando cierta cantidad de dinero ya con eso liquida su deuda, ¿sí? Si bien es cierto que existen las quitas, que sí se puede liquidar una deuda con un porcentaje menor, también es cierto que la inmensa mayoría de las veces son cobradores que inventan estos descuentos para llevarse sus comisiones, para cumplir sus metas, etcétera, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que revisar primeramente bien la carta convenio, que esté bien elaborada, porque como le decía yo a nuestro amigo Radio Escucha que nos habla ahorita, pues es lo que va a sustituir. Este documento va a sustituir nuestro contrato original. Ya no vamos a pagar de acuerdo a lo que decía el contrato que teníamos con el acreedor, en este caso un banco. Ahora vamos a pagar bajo las condiciones expuestas en esta carta convenio. Entonces es bien, bien importante que la carta convenio cumpla con todos los requisitos que señala la ley para que nos sirva como respaldo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de ECO 0319, nosotros lo estamos respaldando legalmente. Aquí lo más seguro es que sea una omisión por parte del acreedor, que no haya actualizado su cuenta o que no le haya pedido el expediente al despacho al momento de que se liquidó esa deuda. Eso ocurre con nuestras negociaciones 9 de 10 veces cuando están reclamando el pago nuevamente, ¿sí? En la una vez de esas 10 que no es así, que no nos quieren respetar el convenio, nosotros le mandamos abogados en representación de nuestro afiliado a la CONDUCEF. Meten los requisitos necesarios, los elementos probatorios, en este caso la carta convenio. Se cita al acreedor, se le demuestra plenamente que ya se pagó de acuerdo a lo expuesto en esta carta convenio. Y el acreedor automáticamente actualiza la información y el asunto queda liquidado, finiquitado. Por eso le decimos con total seguridad a ECO 0319 que no se preocupe, que no pasa nada. ¿Qué pasa con el deudor solitario? El deudor solitario no tiene tiempo de estar yendo a la CONDUCEF, o le queda muy lejos la CONDUCEF, o la carta convenio no está bien elaborada. Nosotros tenemos la enorme ventaja de que todas las revisamos. Sabemos perfectamente bien que cada negociación que autorizamos está respaldada. Entonces no tenemos ninguna preocupación, pero la gente no sabe. La gente, los usuarios que hacen sus negociaciones por su cuenta, pagan, y al rato les dicen que siempre no, les están cobrando otra vez. Llegan a ir a la CONDUCEF y en la CONDUCEF les dicen: ¿sabe qué? Esta carta que nos está enseñando usted no sirve. No es una carta convenio, no lo respalda en absoluto. ¿Qué pasa? Que usted debe, tiene que pagar esa deuda. Y ahí quedó la cosa. Entonces, mucho cuidado, por favor. Sí, hombre. Pero bueno. Entonces, Mac, pues eso, mandas tu formatito, empezamos tu negociación, la metemos en fila, se arma un paquete, metemos el paquete con tu negociación y muchas, muchas otras. El banco ya ve esta base de datos, perdonen ustedes, y va diciendo: esta sí, esta sí, esta sí, esta no, por alguna razón, ahí nos dice, esta también, esta también, esta también, esta otra no, por esta otra razón. Listo, ya tu negociación está en trámite, ya tu asesor te irá diciendo, ya el banco nos dio respuesta, o no, todavía el banco no nos da respuesta, o sí, ya hay respuesta, puedes liquidar tu deuda, o ¿sabes qué? Nos la rechazaron, ahorita hay que esperar, no sé. Eso ya lo verá tu asesor directamente. Te deseo la mejor de las suertes, mi estimado Mac USA. Verás que muy pronto estarás liquidando la primera. ECO 0319 nos comenta que ya envió correo al área de negociaciones, pero aún no tiene respuesta. La verdad no ha llamado porque le restringen mucho las llamadas en su trabajo. Su duda es si hay peligro de que le vuelvan a hacer válida la deuda. No, en absoluto. Nosotros nos hacemos responsables. Para eso nos contrataste, para que nosotros te respaldemos en todos esos sentidos. Entonces tú no te preocupes por nada. Mira, llevamos 6 años operando. Más de 20.000 personas, más de 20.000 han liquidado sus deudas con nuestra ayuda. De todos esos miles y miles que han pagado con nuestra ayuda, solamente una vez hemos hecho uso de la garantía máxima de negociación. ¿Qué es la garantía máxima de negociación aquí en defensa del deudor? Que si el banco no quiere respetar el convenio ofrecido, ni la CONDUCEF nos pudo ayudar para que lo respetaran, Nosotros, de la bolsa de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, renegociamos tu deuda y la pagamos. Tú ya no tienes que desembolsar un quinto. Tú ya pagaste. Olvídate de todo. Y ese es el peor de los escenarios. Y solamente una vez nos ha pasado. En todos estos años, en estas miles y miles de negociaciones. Sé que tú tranquilo. No pasa absolutamente nada, mi estimado Eco 319. Guillermo nos dice que... Buenas tardes, Guillermo. Quizá ya lo comentamos en su debido tiempo, pero no había podido entrar a escuchar. Pero vi una publicación de un tipo que se decía representante de un despacho que insulta a todos los que tienen deudas de cualquier forma. Y se le hizo, aparte de agresivo, cree que se toma atribuciones que a nadie como este señor le corresponden. ¿A este tipo no se le puede hacer algo como una severa sanción o algo? Pues mira, desafortunadamente, mi estimado Guillermo, existe el anonimato por parte del internet. Sí, sí sé de quién hablas. Es un post ya muy viejo, de aquí de la... que llegó un cobrador a nuestro foro de asesoría a insultar y agredir y hacerse el muy muy bueno. Pero pues existe el anonimato, se puso, no recuerdo el nombre que se puso, cobrador, algo así, super cobrador, no, la verdad no me acuerdo, pero bueno, no usa su nombre real, entonces es imposible sancionarlo. ¿Qué hicimos nosotros? Lo baneamos. Banearlo quiere decir que lo expulsamos de nuestra página y ya no puede ingresar, por agresivo, por sangrón, por payaso, por todo eso. Es lo más que podemos hacer nosotros en contra de esta persona, repito, por esta situación, ¿no? Se manejan el anonimato y para saber quién era, ¿no? Hombre, sí, a través de las redes sociales nos mandan muchos saludos. Gracias, de verdad. Para nosotros es un placer hacer este programa. Bueno, nos vamos a un corte. Son las 3 de la tarde con 56 minutos, o sea que regresamos a las últimas asesorías y a despedir este programa. A ver si en lo que vamos al corte, nuestro amigo que nos llamó por teléfono ya nos mandó su carta convenio para revisarla antes de que se acabe el programa y que escuche la asesoría al respecto. Aquí estoy abriendo ya el correo electrónico de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Mi amiga Sonia Elizabeth, muy buenas tardes, que sea un muy buen inicio de semana. Gracias, Sonia. Dice Helmi, perfectamente el diseño de la página. De aquí seguía a todos con mucha información importante para usuarios y afiliados. Es lo que buscábamos precisamente, amigo. Que la gente tuviese esa facilidad, ¿no? Que fuese un formato, ¿cómo se le dice? Una interfaz, ¿verdad? Una interfaz muy amigable para el usuario. Que dijera, a ver, abre la página. La radio DDD, bienvenido. Programas, servicios, perfecto. Teléfono en cabina, ok. Acá arriba hay otras opciones. Está el chat, todo muy, muy pulcro, muy, muy limpiecito el diseño, los colores bien elegidos, que en diseño web eso es muy importante. Y luego abajo viene información ya general de la organización. Yo creo que le damos un 10 a nuestros amigos que nos diseñaron esta página web. Bueno, y también la de defensa del deudor, la principal, también nos la rediseñaron de una manera muy similar para que quedaran homologadas, ¿no? Dijera la gente, es lo mismo, defensa del deudor y la radio DDD. Bueno, dice quién dice, Guillermo, ya le dimos lectura, Sonia Elizabeth, muy buenas tardes. Gerardo González dice que muchas gracias por la respuesta, está tomando su consejo, nuestro consejo, perdón. Muchas gracias, hombre, no tienes nada que agradecer. Sexto aniversario, 23 de julio. Es el sexto aniversario de la radio de la defensa del deudor. ¡Wow! ¡Qué rápido se va el tiempo, ¿no? Entonces fue el 23 de julio del 2009. Sí, ¿no? Sería 23 de julio del 2009 el primer programa que realizamos en forma, según yo. Nerviosa Campos nos dice que hace 9 meses pasó por una situación familiar muy difícil. Se endeudó con las tarjetas de crédito Bancomer, pero a 9 meses la deuda ya es de 210 mil pesos. Le mandaron una carta convenio para pago de 29 mil, pero hasta este momento no cuenta con toda esa cantidad. Su duda es si seguirá incrementando su deuda y qué puede hacer, porque quiere pagar, pero hasta el momento está tratando de recuperarse económicamente. Mi estimada nerviosa, tu deuda es alta. Afíliate a la organización para que te podamos representar legalmente, que nuestros abogados estén a tu disposición, porque la deuda es elevada y por lo que comentas te puedes tardar un poco en liquidarla. Recuerda que muchas veces esos ofrecimientos son falsos. Si escuchaste el programa desde el principio, ya escuchaste la llamada de la persona que tiene la duda y lo que le comentamos. Es muy arriesgado pagar así nada más. Hay que verificar todo antes de depositar un centavo. Entonces, te recomiendo también que te afilies por eso. Que nosotros nos encarguemos de tu negociación. Ya nuestros asesores se encargan de verificar el descuento directamente con el banco. Si es posible mejorar tu descuento. Si, por ejemplo, te hacen un ofrecimiento muy interesante y tú vas a tardarte 15, 20 días, un mes en ahorrar ese dinero, nosotros te conseguimos la prórroga. Todo lo que tú necesites. Para eso estamos, mi estimada Nerviosa Campos. Estamos a tus órdenes. Llámanos por teléfono. Ahorita los vamos a publicar en el chat de la estación. Y antes de que se acabe el programa, yo se los voy a dar aquí al aire. Dice Pepe que buenas tardes, que pagó con carta convenio Liverpool y asesorado por defensa del deudor. En el mes de mayo, al día de hoy, no le mandan su carta finiquito y sigue cobrando el mismo despacho. Es afiliado 2013. No te preocupes, Pepe, es lo mismo. Y es lo que les digo, ¿sí? Ya se está volviendo muy frecuente. Nuestros afiliados tienen la enorme ventaja de que nosotros garantizamos esas negociaciones. Supongamos que en el caso de Pepe, no podemos arreglar este problema, ¿sí? El Liverpool se queda firme en que no ha pagado. Nosotros, del bolsillo de la organización, hacemos su negociación nuevamente y la liquidamos. Así, tan responsables a ese nivel. O sea que nuestro amigo Pepe ya no tiene ninguna complicación. Pepe, aquí lo que te voy a recomendar, llámanos por teléfono, platica con tu asesor. Él se va a encargar de apoyarte en ese sentido. Tenemos muy buenos tratos en este momento con Liverpool para que no tengas mayores problemas. Dice Nerviosa Campos que nos comenta que su deuda era de 130 mil al límite de su tarjeta de crédito, que era de 170 mil. Ya debe 210 mil de puros intereses. No te preocupes, Nerviosa. Nosotros nos encargamos de negociar todo eso para que tú liquides con una fracción, con un muy, muy buen descuento. Voy a revisar si ya llegó. Ya llegó la carta convenio de Antonio. Ya nos tenemos que ir. Pero rapidísimo, porque le prometí que le iba a checar. Y aquí está ya la carta convenio de don Antonio. Y dice Antonio Pérez, a 26 de mayo del 2015. Fíjense nada más, 26 de mayo. Bueno, con sus clientes, para mediante certificado, condicionado bonificación, bla, bla, bla. 74 mil pesos de descuento. Válido al 10 de junio del 2015. No, pues ya no sirve de nada. Este documento de don Antonio, si me está escuchando, ya no sirve, porque la fecha, para empezar, la fecha válida para el descuento ya pasó, ya era del 10 de junio del 2015. Luego, tiene ciertas omisiones que pues anulan por completo el valor legal que pudiese tener. Para empezar, no tiene la razón social del acreedor, ¿sí? Banco Nacional de México S.A. Banamex es el nombre comercial. En un documento como este, de este tipo, no sirve el nombre comercial. Tiene que especificar la razón social. También la razón social, por supuesto, del despacho de cobranza que nos está haciendo el trámite para el ofrecimiento. También de Milla y Asociados tendría que tener la razón social y no nada más su nombre comercial. En este caso sí lo tiene, pero falta que lo tenga arriba también. ¿Qué más? Bueno, básicamente eso, no sirve la carta convenio, vigencia el 10 de junio del 2015, imagínense ustedes. No tiene los datos de contacto de la persona responsable del ofrecimiento. Simple y sencillamente, no pague nada, don Antonio. Si usted paga ese dinero, y es una cantidad fuerte la que tendría usted que pagar por lo que estoy leyendo, lo va a perder, le van a decir que no aplicó, y le van a cobrar después otra vez. Y no estamos hablando de 1,000, ni 2,000, ni 5,000 pesos. Estamos hablando de una cantidad muy fuerte. Mi consejo, don Antonio, afíliese, somos una asociación civil que le va a ayudar, de verdad. Le va a ayudar a resolver ese problema rápido, sin riesgos. Nosotros nos hacemos responsables de todo. 6 años operando, y para que se hagan una idea, 6 años operando, a nosotros nos regula la Profeco, porque somos una prestadora de servicios, una asociación civil que presta un servicio de representación legal. Por lo tanto, nos regula igualmente la Profeco, como a todos. En 6 años no tenemos una sola queja, ni una sola reclamación. Nomás para que vean. Y seguimos llamándonos igual. Nosotros no nos cambiamos de nombre a cada rato, ni mucho menos, ¿eh? Llamen a la Profeco y verán. Dice quién. Choc47, le mando un saludo. Muy buenas tardes. Mañana por la noche nos estaremos escuchando, mi estimado Choc. Eco 319, muchas gracias por el apoyo en el foro. Y a la producción en Guadalajara, y a su asesor en México, y al área de negociaciones. Debían créditos personales, 70, tarjetas de crédito 170, Banamex, Banorte, HSBC y Santander. Y ya liquidó todo con la ayuda de la organización, con menos del 30%. Un aplauso, por supuesto. Fíjense nada más, mi amigo Eco 319 dejó de pagar por enfermedad y fallecimiento de su padre. Por pagar hospital, medicamentos, ya no pudo pagar las tarjetas. Por error, pidió a agiotistas y le fue peor. Pero gracias a los consejos de defensa del deudor, se tranquilizó y ya está por terminar de pagar sus deudas. Y no sabes, mi estimado Eco, lo que va a pasar una vez que pagues todas tus deudas. La calidad de vida que vas a tener ahora. La calidad, porque es lo que buscamos todos. Calidad de vida para nosotros y para nuestra familia. Ya sin deudas, ya sin cobradores, ya. Olvídenlo, una maravilla. Nos están llamando, última llamada, ya nos vamos. Son las 4 de la tarde con 6 minutos. Me imagino que es el señor Antonio, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Señor Antonio, ¿es usted? Oye, para afiliarme, ¿qué debo de hacer? Con todo gusto, mire, le voy a dar... Ah, pues ya le di el correo electrónico. Ajá. ¿Sí? Ahí mándenos, por favor, nos dice, me quiero afiliar a Defensa del Deudor, ¿sí? Ajá. Y ya con eso, uno de nuestros asesores se pone en contacto. Por favor, póngale ahí un número celular y un número fijo para poderle llamar. Ah, ok. Sí, con todo gusto. Gracias. Nombre a sus órdenes. A ver. Y ya nos vamos ahora sí, les deseo la mejor de las tardes a todos ustedes. Helmi, muchas gracias por tu apoyo. A nuestros amigos asesores allá en la oficina de Guadalajara, también les mandamos un saludote y un abrazo. Esto fue Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. La primicia para todos ustedes, vamos a tener foro de educación financiera, adivinen dónde. ¿Dónde vamos a tener foro? En el Senado de la República. Foro de educación financiera de defensa del deudor, en el Senado de la República, por ahí vamos a estar. Las invitaciones las vamos a hacer extensivas. Esto todavía falta. Se los estoy dando como primicia. Posiblemente sea en septiembre o en octubre. Septiembre u octubre. Para que se vayan previniendo aquí en el Distrito Federal. En el Senado de la República. En un salón que está precioso. Un auditorio bellísimo. Que nos mostraron apenas hace unos días que fuimos para allá. Al rato vamos a subir las fotos a nuestras redes sociales. Pero prepárense. Foro de Educación Financiera. Ahora en el Senado de la República. La vez pasada Cámara de Diputados. Ahora, Senado de la República. Y la gente que se quiera afiliar, llámenos por teléfono, se los voy a dar. Listos, apunten, por favor. 55-94. Luego dicen que lo digo muy rápido. 54-53. Lo voy a repetir. Les voy a dar otro mejor. Les voy a dar otro. También nos pueden llamar ahí. 55-94-55-14. Está bien fácil, ¿no? A mis amigos del interior de la República, marquen 0155 primero, es la LAD aquí a la capital del país. Ahora sí, Jaime, muchas gracias, te mando un saludo a Eco 319, a Pepe. Dice Pepe que ya está más tranquilo en su segunda tarjeta que paga con nuestro apoyo. Vamos, un aplauso. H47, a Nerviosa. Bueno, a mis amigos en Facebook, a mis amigos en Twitter, de verdad, muchas gracias. Les mando bendiciones a todos y por aquí nos estaremos escuchando mañana, 9 de la noche. Una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hasta muy pronto.